Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. En esta emisión 179 les acompañaremos con varias información nacional e internacional del ámbito de la cultura. Y por supuesto tendremos los micrófonos abiertos para los gestores culturales de nuestro país. Les recordamos, Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos de lunes a viernes a las 12:30 por la señal de los 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Adicional a eso, también somos retransmitidos por Radio Macarena por la señal de la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas. Avanza el tiempo y es momento de conocer los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les informamos sobre la muestra de cine chileno que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contamos con un reporte desde La Habana, Cuba sobre la visita del Papa Francisco a este país caribeño. En Tribuna Cultural contaremos con la presencia del cineasta Wilson Burbano, quien nos dará a conocer los detalles de su película Bing Bang, a estrenarse a inicios de 2016. En especiales desde la Casa les contaremos sobre la muestra artística La Liga de la Misericordia, que se encuentra en exhibición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 28 de septiembre. Este 23 de septiembre es recordado con nuestro segmento Episodios, así que hoy no se pierda nuestro recorrido con la información de lo que sucedió un día como hoy. Con estos titulares les damos la bienvenida al programa 179 de lo que va del año del informativo Bitácora. Arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá 5 días de cine chileno. El Chile contemporáneo, el que se enamora, el que bebe, reúne a su familia y enfrenta crisis sociales y naturales, es lo que se contemplará del 23 al 27 de septiembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, en la Muestra de Cine Chileno 2015. La inauguración se dará el miércoles 23 a las 19:30 con la proyección del audiovisual La Chupilca del Diablo, estrenada en el 2012. Este film ha sido reconocido con varios premios, como Premio Pierre Prezi en el Festival de Toulouse, Francia, mención especial del jurado Festival Internacional Nuevo Cine de Pesero, Italia, y premio especial del jurado en Festival de Cine de Valdivia. Desde el jueves al sábado se darán 2 proyecciones a ser de 17 a 19:30, el domingo de 16 a 18:30. Las cintas a ser presentadas son Padre Nuestro, Desastres Naturales, El Regalo, Chupilca del Diablo y Raíz. Las funciones son completamente gratuitas. Durante estos días la visita del Papa Francisco a Cuba ha sido noticia. Por eso les compartimos un informe realizado por Pedro Martínez Pires de Radio Habana sobre la actividad que realizó el Papa en este país. El Papa Francisco en Cuba. Desde la llegada a La Habana el sábado en la tarde, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro y por miles de personas que lo saludaron a lo largo de su recorrido de 18 kilómetros desde el aeropuerto José Martí hasta la sede de la Nunciatura Apostólica, en la barriada habanera de Miramar, el Papa Francisco ha desarrollado una intensa actividad y ha mantenido un permanente contacto con creyentes y no creyentes. Al término de la misa del domingo, saludó a la presidenta argentina Cristina Fernández, quien realizó una visita oficial a Cuba, visitó la casa de Fidel Castro y dialogó con el líder histórico de la Revolución y su familia. Fue recibido oficialmente en el Palacio de la Revolución por Raúl Castro, visitó una hermosa iglesia gobernada por jesuitas, en su recorrido hacia la Catedral de La Habana, donde recibió un segundo saludo del cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana. Allí el Papa Francisco improvisó una vibrante intervención dirigida a sacerdotes, monjas y otros religiosos, la cual complementó poco después, también en forma improvisada, en un encuentro con miles de jóvenes cubanos en el Centro Cultural Félix Varela, muy cerca de la Catedral Habanera. Todos los mensajes del Papa Francisco han sido difundidos ampliamente a toda Cuba y al resto del mundo por un millar de periodistas que brindan cobertura a su visita a Cuba, donde el obispo de Roma ha abogado por la paz en Colombia, ha condenado lo que él denomina la Tercera Guerra Mundial por etapas y ha insistido en la necesidad de practicar la cultura del encuentro, la reconciliación, la misericordia, el respeto a las diferencias, el compromiso con el prójimo y la amistad entre todos los seres humanos. La etapa habanera de la visita del Papa Francisco ha proyectado una excelente imagen del obispo de Roma en el año en que los cubanos celebran el 80 aniversario de sus ininterrumpidas relaciones con la Santa Sede, a la cual reconoce y agradece por su papel en el proceso hacia la normalización de vínculos entre Cuba y los Estados Unidos. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en el informativo de Bitácora y es momento de escuchar a Wilson Burbano, un cineasta ecuatoriano, quien con Darío Males hablará sobre su película Big Bang, que se estrenará el próximo 2016. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por acompañarnos en el informativo cultural Bitácora. Estamos ya en el espacio de las entrevistas, mitad de programa, y hoy les presentamos un diálogo junto a Wilson Burbano. Él es productor, guionista, realizador y director de cine. El diálogo con él está enfocado en la nueva producción de este director de cine llamado Big Bang, que está por estrenarse, se tiene previsto realizarse en el mes de febrero del 2016. ¿Cómo estás? Bienvenido, Wilson. Gracias por la invitación. Bueno, sí, como tú decías, pues es un largometraje realizado completamente en el Ecuador, en varias provincias, ¿no? Como cine de autor, ¿no? Sí, es cine de autor. La película trata sobre la memoria de un condenado, ¿no?, que empieza a recordar sus vidas pasadas, y a través de sus recuerdos vamos haciendo un recorrido por momentos trascendentales de la historia humana. Por ejemplo, como la con ese personaje recordamos la historia universal. Sí, momentos trascendentales, ¿no?, donde él ha sido actor en sus vidas pasadas. Entonces, por ejemplo, él recuerda que fue un conquistador español. Pero este condenado lo situamos aquí en este siglo XXI. El condenado, sí, entre siglo XX y siglo XXI. Ya, sí. Esa transición. Sí, es contemporáneo el momento de la condena, ¿no? Entonces, él recuerda pues sus vidas pasadas, como te decía, recuerda que fue un conquistador español, de los que capturaron y ejecutaron a Atahualpa, luego va viajando hacia su otra vida pasada, recuerda que fue un centurión romano, también de los que asesinaron a Cristo, lo crucificaron, hasta llegar a Adán, ¿no? Hasta llegar a Adán, sí. Entonces la película va en retrospectiva, ¿no?, girando como en una espiral, desde el presente hacia ese pasado, ¿no? Y al mismo tiempo, a través del recuerdo, vamos haciendo un análisis crítico de estos momentos, ¿no? Cuestionando ciertos mitos, ¿no? De cómo lo mataron a Atahualpa, de cómo fue el asunto de Cristo. Y también, en su mundo interno, como él ha tenido un pasado muy denso, muy pesado, él va como limpiando su pasado. Entonces, utilizamos el recuerdo, a la memoria, como un instrumento de liberación. Ya, perfecto. Ajá, ¿y esa idea la creaste tú o cómo fue que nació esta idea de un condenado que va recorriendo el pasado y redimiéndose también ahí? Sí, fíjate que, bueno, yo he hecho anteriormente otras películas, ¿no? Uh-huh. Entonces cada trabajo nuevo es como consecuencia de alguna manera del trabajo anterior. Ah, sí. Y yeah. Este trabajo es la sumatoria de algunos trabajos anteriores y al mismo tiempo del deseo de hacer una obra que sintetice parte de mis preocupaciones, ¿no? Tanto históricas, filosóficas, ¿no? Sociológicas, estéticas. Entonces, ¿tú cuántos trabajos audiovisuales has realizado hasta este momento? Bueno, he realizado varios, ¿no? ¿Todos enfocados en cine de autor? Sí, en cine de autor. Ajá. Yo estudié en Rusia. ¿Ya? Sí, luego viví una temporada en Nueva York, he andado girando por algunos continentes, por Asia, ¿en Rusia por Europa, estudiaste cinematografía? Sí, estudié cinematografía en Rusia. Ajá. Y bueno, Rusia tiene una buena escuela de cine, ¿no? Claro. Hay un director, Sergei, que creo que es uno de los más conocidos. Y tú Einstein. Tú llegas acá al Ecuador, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, la primera vez cuando regresé de Rusia por el año 95. Uh-huh. Después estuve un par de años acá y fui a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Uh-huh. Regresé por el 2003 más o menos. Y desde el 2003 hasta la fecha he estado la mayor parte del tiempo en Ecuador. Cuando llegaste acá en el 2003, ¿cómo viste el audiovisual ecuatoriano? Ha habido un cambio notorio, ¿no? Sobre todo pues porque ya sea desde 2003 hacia adelante, ya hasta el 2006 más o menos que se aprueba la ley de cine, uh-huh. Ya había habido un impulso, ¿no? Gente que estaba estudiando afuera, estaba llegando, no solamente nosotros, con mi hermano, digo, que también estudió en Rusia, Sandino, que también hace cine. También ya, bueno, luego ya en 2006, digamos, ¿no? Que ya la ley de cine se hace realidad, entonces empieza este auge de producción de películas, ¿no? Que ahora ya se ha vuelto, digamos, la producción cinematográfica en el Ecuador como algo familiar, ¿no? Así muy social, toda la gente, muchos jóvenes hacen cine, ¿no? Es una de las apuestas que sí. Esta generación le pone, ¿no? Al sí. Cine. Y bueno, tú en ese trabajo, ¿cuánto tiempo está puesto de tu vida? ¿Cuándo lo iniciaron? ¿Cómo fue el proceso también? Bueno, digamos que es toda una vida, ¿no? Pero ya empezando la preproducción, estamos hablando desde el 2007, ¿no? Es una película que ya lleva algunos años hasta la fecha, ¿no? Que está por concluirse. Y ha sido un proceso largo porque básicamente no hemos tenido, digamos, los recursos económicos necesarios, ¿no? Para hacerla de una sola corrida. ¿Sobre el financiamiento ha sido completamente privado o ha existido, por ejemplo, el caso del Consejo Nacional de Cine u otras organizaciones que han apoyado aquí? Sí. Bueno, en el caso de esta película ha sido el financiamiento más privado, ¿no? Personal, familiar, algo de empresa privada, algunos auspiciantes. Uh-huh. Y algo de auspicio también del Estado, pero no del Consejo Nacional de Cine, sino del Ministerio de Cultura, que nos ha auspiciado, ganamos un premio postproducción, ¿no? Con eso logramos avanzar con la sonorización, los efectos especiales, la musicalización. ¿El rodaje de esta película por dónde fue? El rodaje fue realizado en el 2007, se realizó la parte de la prisión del condenado, del presente de la película, es en el antiguo hospital militar, justo antes que lo terminen de restaurar, de transformar en lo que es ahora. En este museo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces todavía había un ambiente denso, ¿no? Se escuchaban voces, y no digo de broma, sino en serio, ¿no? Había una energía ahí concentrada, que ayudaba también a la trama que estábamos desarrollando. Sí. Luego se rodó también en Rumicucho, partes, por para ejemplo, la parte del pasado, sí, de la parte de la conquista, de Atahualpa, parte también de la mitad del mundo, de las canteras, que se parece mucho al paisaje, por ejemplo, del Medio Oriente, ¿no? De Palestina, Israel, la parte de Cristo, ¿no? ¿Y el Edén, por ejemplo, dónde fue el Edén? El paraíso lo hicimos por esa zona, sembramos un árbol. Ajá. transportamos un árbol y lo resembramos en un cerro, ¿no? Reseco, y le prendimos fuego. Entonces, porque es como el paraíso en llamas, no es un encuentro entre Adán y Eva. Es una metáfora del paraíso, pero como que el paraíso, el paraíso es el presente, pero el paraíso está en guerra, ¿no? El paraíso se está quemando, ¿no? Uh-huh. Y trabajamos mucho la banda sonora, o sea, porque la voz en off, como lo que piensa el personaje, y también los sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras se encuentra Adán y Eva en un momento dramático alrededor de este árbol del paraíso que está en llamas, se está quemando la manzana, la serpiente, escuchamos ráfagas de metralletas, de bombazos, lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en Medio Oriente también, ¿no? Ahora, por ejemplo, el reto que a veces me parece que tiene el director de cine de autores, hacer que este trabajo que ustedes realizan, este audiovisual, llegue al público, ¿no? Ese proceso, ustedes, ¿cómo lo miras? ¿Cómo vas a hacer para que el público pueda observar tu trabajo? Ya. Mira, fíjate que últimamente el cine, debido a la producción cinematográfica y el control que tiene ya, digamos, la concentración del poder de la distribución, ¿no? Con este nuevo estilo que hay de los cinemars y, uh-huh. y todo esto de siete salas concentradas, ¿no? Entonces, ahora se abren otros espacios, ¿no? Yo no lo veo como una derrota, ya pasó ese momento crítico que no sabemos qué hacer con las películas, ¿no? Yo lo veo más bien como una oportunidad para llegar a otros espacios, a otros públicos. Es decir, al mismo público, pero más contextualizado el escenario de la proyección en su propio barrio, ¿no? Cerca de su casa, en su centro cultural, ¿no? En lugar de su trabajo, en la fábrica. De esa manera yo lo veo. A través también ahora de los medios, ¿no? De internet también que se puede, ¿no? Entonces yo veo que se abre espacios más amplios para la distribución. Hay lugares. Sí, hay lugares. Sí. En el caso internacional, ¿tú también lo vislumbras presentarlos en algunos festivales, circuitos de festivales del mundo? ¿Cuáles serían esos? Claro, más o menos ese es el proceso del recorrido, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se concluye una película, primero uno la envía a festivales internacionales, luego nacionales, después la exhibición, ¿no? A través de estos medios alternativos que te digo, ¿no? También incluida algunas salas, ¿no? Sobre todo por también el tipo de película, que es un cine de autor. Entonces hay cierto público que le va a interesar, sobre todo en el espacio urbano, en este tipo de salas. Pero al ser una película que tiene, por ejemplo, la parte de la conquista, son alrededor de los 20 minutos del largometraje, es en quichua, ¿no? Entonces tiene llegada y va a generar interés, yo considero, en sectores indígenas, por ejemplo, ¿no? Tanto de la sierra como del oriente y de la costa. Pero en ese caso se apela más al público de ecuatoriano, ¿no? No, es una película universal por la temática, ¿no? Como te comentaba, toca el asunto de la conquista, que bueno, es de interés local y también universal, porque pues fuimos conquistados por europeos, ¿no? Uh-huh. La cuestión de Cristo, que abarca, digamos, gran parte del mundo. La religión y la idiosincrasia que más nos somete. Bueno, ustedes al momento están en la postproducción, ¿no? Sí. ¿Nos cuentas un poquito de ese proceso y cómo estarán ya finalizándolo? Ya. Bueno, el proceso ha sido largo, como te decía, ¿no? Uh-huh. Hasta el momento ya está concluida. Hemos llegado hasta la premezcla del sonido, ¿no? Es decir, la música, el sonido, ya están grabados. Pero ¿todo falta? ¿Se está haciendo con personales de aquí del país y con técnicas y también con instrumentos de aquí? ¿O algunas cosas salen para que se hagan afuera? No, realmente todo lo hemos hecho aquí. ¿Ya? Claro, la tecnología es importada, ¿no? Las cámaras, los equipos, todo eso. El camarógrafo, el fotógrafo, el director de fotografía colombiano, ¿no? Iván Acevedo. Uh-huh. La mayoría de los actores son ecuatorianos, pero también ha habido personajes italianos, los que se me vienen ahora a la memoria, ¿no? Por ejemplo, españoles, gente de diferentes países. Pero lo que te quería decir es que todo el proceso de postproducción sí se ha realizado aquí, ¿no? Uh-huh. ¿No? Con personal básicamente ecuatoriano. Y lo que falta ahora es la mezcla final del sonido, ¿no? Queremos hacer la mezcla final del sonido en un formato que se llama 5.1, o sea, que salen 5 parlantes están distribuidos en la sala, uh-huh. para generar un movimiento sonoro más atmosférico, ¿no? Con desplazamientos de sonido que se denominan paneos, ¿no? Yeah. ¿No? Porque como en la película participa mucho el sonido fuera de cuadro, entonces es necesario, por ejemplo, el personaje está en la cárcel y se escucha siempre que pasa un tren, ¿no? En crescendo, entonces eso es importante, ¿no? O como te decías, las voces en off. Uh-huh. Entonces es una película que maneja mucho las sensaciones, las vibraciones, ¿no? Tanto visuales como sonoras. Perfecto. Ustedes lo tienen pensado estrenar en febrero del 2016. ¿Algún lugar en especial? Bueno, a mí me hubiese gustado estrenarlo en el Penal Gracia Moreno, pero ya solamente sería un estreno para los fantasmas ahí, porque ya los han desplazado. Claro. Los han llevado, digamos, digo desplazados, suena como un desalojo, a la nueva cárcel de la Tacunga. Me gustaría también ahí en el antiguo hospital militar, que bueno, es el centro de arte contemporáneo, por el respeto también al espíritu donde fue filmada la película, rodada, digamos, porque ya no fue hecha en cine, ¿no? Ya no se hace en cine casi ahora. En lugares así, en Esmeraldas, donde se filmaron algunas escenas, por ejemplo, en Playa Escondida, me gustaría en Guairapungo, en el punto más alto de la cordillera occidental, que es un lugar que queda en la provincia de Imbabura, es un lugar muy alto, está a más de 4.000 metros de altura, un pueblito, donde los indígenas todavía, la mayoría solamente hablan quichua, por ejemplo, fue impresionante filmar ahí, ¿no? Ahí filmaron. Sí. Y con personajes de ahí también. Ajá. Entonces, primero, pues, a llevar la película a la gente que participó en la obra. Y te comento, a propósito, que el 95% de los actores de esta película son no profesionales, ¿no? ¿Ya? Entonces fue un trabajo de preparación, de instrucción actoral. Desarrollamos un taller que lo dirigió este taller de instrucción actoral nuestro amigo Guido Navarro, y que también fue mi asistente en el proceso del rodaje de la película. Entonces es decir, esos lugares, y también a festivales. Y yo tengo un espíritu como gitano, me gusta caminar, ¿no? ¿Por dónde vas? Entonces, ¿llevarías tu sí, tiempo? La película, claro, ¿no? Por ahí también, por ejemplo, por las cárceles, los manicomios, ¿no? Los hospitales, los cuarteles, cualquier lugar, cualquier esquina, ¿no? Uh-huh. Poner un proyector y compartirla con la gente. Bueno, ese será tal vez el futuro después del estreno de esta película Big Bang. Nosotros cerramos esta entrevista, este diálogo junto a Wilson Burbano, y le agradecemos por acompañarnos y traernos esta primicia, ¿no? Próximamente, en febrero del 2016, se va a unir un largometraje a la lista de producciones ecuatorianas. Esto se va a llamar Big Bang. Muchas gracias, Wilson, por acompañarnos. Muchas gracias, hermano. Estás invitado también para... Si usted quiere conocer los detalles sobre la muestra artística La Liga de la Misericordia, que se encuentra en exhibición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le contamos en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida les presentamos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Íconos eclesiásticos en medio de los íconos populares, esa es la propuesta de la Liga de la Misericordia que se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Batman en medio de la Santa Trinidad, Jesús con la camisa de Superman, un santo en medio de las esferas de dragón de la serie asiática Dragon Ball Z, son algunas de las imágenes, esculturas e instalación de la exhibición La Liga de la Misericordia, del artista ecuatoriano Facundo Tejeda, conocido como Fado. Este conjunto de elementos religiosos y populares a la vez se encuentran en la sala alternativa del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera ocasión que se presentó esta muestra fue en la ciudad argentina de Posadas. De esa primera experiencia, algunos elementos han cambiado y otros se han mantenido. La muestra la componen imágenes alteradas digitalmente, en donde se funden los elementos de cómics, la cultura audiovisual contemporánea y elementos religiosos del periodo colonial de Europa. Mi premisa fue así, o sea, se trata de una serie de remixes digitales. Lo que hice fue tomar obras religiosas del periodo colonial, la colonia, principalmente de Europa son los autores. Europa. Entonces tomé obras clásicas de autores consagrados y las remixé digitalmente con superhéroes o con personajes con superpoderes, uh-huh. Personajes de dibujitos, de historietas. La propuesta presenta los símbolos coloniales del antes y del presente, la religión en el antes y el mercado creativo en el presente. Y la idea es generar este cruce, ¿no? Este entrecruzamiento y jugar con los simbolismos que nos ofrece el mundo actual, ¿no? Y que los simbolismos religiosos que se vinieron a imponer hace más de 500 años. Uh-huh. Entonces la idea es trabajar con eso, con las cuestiones que se lograron implementar en la colonia